si sabes volar, golondrina si sabes amar. Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez. Regresas y me amas otra vez.